Victoria de Parque, 80-78 sobre el Hindú Club, pone la serie 2-1. Y uno que apareció esta noche, Matías Pérez, bueno, apareciste en todo tu esplendor después de tener algunos altibajos. Sí, buenas noches. Por suerte, bueno, hoy me tocó meterla a mí, pero lo importante de esto es que pudimos ganar el local, que seguimos con la ventaja y bueno, tenemos que repetir el juego la semana que viene, así nos podemos llevar el ascenso. La clave estuvo en el tercer cuarto, donde le bajaron el goleo a Hindú, algo que no lo podían hacer durante toda la serie. Sí, sí, ni hablar. Los dos primeros partidos hicimos más de 90 puntos, lo planteamos que había que bajar la defensa, el ataque de ellos, y bueno, hoy nos hicieron 78 puntos, 20 menos que los otros días, y bueno, nos pudimos llevar el juego, ¿no? Ahí estuvo la clave. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Matías Pérez. Mati, una preguntita. Viniendo del banco, tuviste un partidazo. ¿Qué sensaciones te genera después de no haber tenido muchos minutos en los partidos anteriores? Y la verdad, muy, muy contento. Siempre estuve preparado, volví de una lesión de poquito, siempre entrenando al máximo para tener mi oportunidad, y bueno, hoy la pude aprovechar y gracias a Dios nos pudimos llevar el juego, ¿no? Así ya entró dos, cualquiera nos pudimos llevar el juego. Un partido muy caliente, miles de faltas cobradas por los árbitros, muchos cruces entre los jugadores. ¿Cómo pensás que va a salir la serie del partido que viene? Y sí, va a ser así, ¿no? Acá nadie te regala nada, nadie quiere perder nada y la localidad, nosotros nos tenemos que hacer muy fuerte. Pero bueno, hoy nos pudimos llevar un muy buen juego y bueno, ahora hay que saber, ¿no? Va a ser durísimo, va a ser igual y el que esté más duro en la cabeza va a ganar. Bien, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias.